Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 450, grabado el lunes 30 de diciembre del 2013. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial, tenemos aquí en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Bueno, buenas. Tenemos a Julius. Hola, Geeko. Tenemos a Grampash. Hola, hola. Y me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes, como es costumbre. En este episodio muy pero muy especial, tenemos aquí a la masita de Behavior con un... con una burra vieja y una vieja negra. ¿Cómo era? No me acuerdo. Como decía la canción. Con una chiva y una burra vieja. Sí. Una yegua blanca. Sí. Y una buena suegra. Y la suegra está bien buena. También. Ya está más bonita que la mamacita. Fíjate que yo siempre pensé que la chiva era una cobija, pero ahorita después de la lista de animales, incluyendo la suegra, me doy cuenta que no, es otro animalito más. O sea, la suegra es un animal también. Sí. Yo pregunto, vea, porque no tengo. Tamaño animal. Déjémelo ahí. Señoras y señores, ahorita la masita de Behavior y la suegra se van a reunir con los... con la burra. Uy, con la burra para tocarles el... Por eso es que Rampa no nos patrocinó. No. Hoy todos los productores cerraron las piernas. Sí, rapidito cuando vieron que venía la suegra. La burra. Señoras y señores, bueno, queremos... Bueno, yo tenía una compañía que le decía la burra. Que le decía la burra. Pero por pasmada, por... Puta, una chava que le diga la burra, está cabrón. Peligroso. Sí. Señoras y señores, la razón por la cual tenemos a la masita y a su suegra aquí es porque tenemos productores ejecutivos a quienes queremos agradecer de forma muy especial. Muchísimas gracias a Benigno Mandujano, Luis Ignacio Ballesteros Drusco y también al líder del equipo de productores ejecutivos, Miguel Díaz. Así es, señoras y señores, si usted también quiere ser parte de ese equipo fabuloso de productores ejecutivos, visite comicgeekos.com, apriete el botoncito de donaciones donde la cantidad que usted quiera, siempre y cuando esa cantidad sea mayor de $1, y será nombrado productor ejecutivo del próximo episodio. Y nosotros arrancamos este episodio especial de fin de año con un... ¡Lucha! Berksu. A ver, don Julius, ¿quién nos tiene hoy para arrancar? Vamos a ver. Teníamos ratito de no tocar la música. De enfrentamientos para extraerle el jugo a la materia gris de los geekos. Oh, yeah, mano. Vamos a ver el primero. Comencemos con cómics. El Juggernaut, enemigo clásico de los X-Men, enfrentado contra, o sea, Superman. Estoy viendo aquí como que tú, como le dijiste sacar el jugo, trajiste al Juggernaut. No tenés a Don Ramón cerca. Sí. Gracias. Ante todo, parcialidad. Sí. A ver, señores, a ver, Tico, explícanos, ¿quién es el Juggernaut? Pues un... señor que come yogur. ¿Quién habla? Espérate. Con una joya se hace fuerte y supuestamente una vez que arranca en una dirección nadie lo puede parar. Ni la masita. La de Behavior. Nada. Pero ella se lo puede parar. Pero no lo puede detener. Lo hace más peligroso, sí, porque ya va con punta. Sí, ya va con lanza. Va con filo, decimos. A ver. Pues, pero sí. Si tiene frillito. Pero mira, en el Marvel contra DC, en un 2 golpes se lo bajó Superman. Entonces, como medio cacazón. O sea, de veras, ya. Es que espérate. Si es que yo siempre entendí, el Juggernaut corre en una dirección y no la puede detener. Ajá. Pero eso no quiere decir que no le puedas meter zancadilla. No, te quiebra la pata. Si le metes la pata así, y si esperas a que pase y por atrás le pegas aquí atrás en la nuquita, ¡pua! Más rápido. No podría ir más rápido. Pero va de boca para abajo. Que los poderes le dan balance perfecto. No se puede ir de boca para arriba. Sí. Pero no, el Juggernaut tiene un casco ahí que no se le mira el cuello. Pues sí, pero igual lo puedes empujar de atrás. Fíjate que no se le mira el cuello porque realmente no tiene cuello aparte de... No, yo siento que si le da así un batazo por atrás o... Adiós. Okay. Fíjate que en la historia de Marvel, quien lo ha derrotado anteriormente es Hulk. El hijo es Hulk, Scar y Thor. Pero Thor con su fuerza mística del martillo. Si ponemos a Hulk, ese Hulk de frente a frente, nivel de Superman. Y si va corriendo el Juggernaut. Si va corriendo el Juggernaut. No lo detuvo, sino y de repente hay una cárcava en el suelo donde él va corriendo, ¿qué pasa? Se cae. Y entonces lo mismo. Entonces cambia de dirección y esa dirección en la que va cayendo es en la que nada lo puede detener. No, pero cuando cae y no le pasa nada. Puede seguir caminando. Lo que pasa es que, mira, la joya, aparte de hacerlo imparable, lo hace invulnerable. Es la antivieja. Le da fuerza exageradamente grande, levanta edificios, montañas y qué sé yo. Ahora, la joya es de origen mágico. Sí. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí es paja que Superman le puede pegar un gran pijazo y con eso pararlo, porque es magia. No, o sea, Superman le puede pegar el gran pijazo, pero si él le pega un pijazo a Superman, lo puede joder. Pero es lo mismo que el Juggernaut no puede volar, no tiene más poder más que la fuerza. Superman con el super soplido lo puede joder. Ya. Pero ya el tico super ya pedo. Dio una referencia congela, oficial. Congela abajo el piso. Y dice, pero mira, aunque me duela Superman. Mira, aunque me duela Superman, pero no sería tan fácil como lo planteó el tico. Creo que sería una pelea más interesante. Mira, por lo menos no le va a quebrar el cuello, porque el casquito es el que tiene. A ver, ¿y Daniel Brito qué opina? Superman. Ah, ok. All right, bueno, Superman. Con la visión de rayos X le calienta el dedo gordo aquí. Con la de X. Mira, vamos a hacer esa. No se deja bien. Con la de rayos X lo humilla. Arrocito, arrocito. Nadie lo para cuando llegue. Mira, ya que estamos en esa pelea y vamos a sacarle una colorina. ¿Una what? Una colorina. ¿Qué? Es Superman contra... ¿Qué es una colorina? Es un colorario realmente, pero no... ¿Corolario? No sé. Un colorario. Sí. Colorear. Vamos a colorear. Yo traje las crayolas. No sé, era el nombre de una novela. ¿Coralina? Que veía mis papás. Ah, sí, tus papás. Sí, claro. Sí. Entonces, Superman contra el Doctor Strange... donde el Doctor Strange es el amo de las artes místicas. Mira, ahí sí usa la super velocidad para hacerle algo al Doctor Strange, noquearlo antes de que dé un hechizo. Ese es el punto, ¿verdad? ¡Abra capaz! Fin de la pelea. Sí, porque el ¡abra capaz! Tiene que pronunciar que hacer los gestos, conjuro completo. ¿Verdad? Los gestos hipnóticos como Mandrake. Y hacer los gestos de Mara, de pandilla. Sí, ¡abra capaz! Pero ahí estamos asumiendo de que los vas a poner hacia los dos y vas a decir, sí, ¡va, hijo de puta de ese verga! Ajá. Pero si digamos, está escondidito el otro cabrón. ¡Ah, ya viene Superman! ¡A veces ya! Ya lo chingó. ¡Hoy voy a joder a Superman! Tengo super oído. ¡Ah, perdí! Perdón. Y está estoy bien. Por el hechizo de la página 551 del libro Vishantu. Ay, no alcanzó ni a... Ya lo pagó. Okay. Sí, aunque nos duela Superman. Bueno, salgámonos de cómics, algo más interesante. Uno... No vamos a más interesante que cómics. Tercero. Porque él traía tres. No, son tres. No, ese era el colorario. O sea, me faltan dos. No. Una más. Oh. Oye, hay mucha carnita, dicen por ahí. ¿Ah? Ya me dio hambre. No sé nada. Churrito. ¿Qué pasó con...? Vale, escogí cualquiera de los Pacific Rim. Tal vez ¿de los monstruos o de los robots? No, de los robots. El mejor. El ganador, el principal. El que queda el gringo, porque es el gringo, favorito el de gringo. Los gringos. El Gypsy Danger. El que necesitaba dos. Ah, sí, todos necesitaban dos pilotos. Gypsy Danger. No, uno necesitaba tres. Ok. El porque tenía un tercer brazo. Uh-huh. Bueno, sí, que jamás, que brazo, pero jamás lo utilizó, pero bueno. Uh-huh. Made in China. Entonces, un robotillo de esos contra los Decepticons. Uno de esos contra Decepticons. Sí. Puta, el Decepticon. Que echen a Tripticon, al Tyrannosaurus Rex, que era la ciudad. Uh-huh. La ciudad móvil de ellos. Esa se la echa. O Scorponok. No, pero yo no. Hombre, no, cualquiera se echa Scorponok. Si este es... Sí. Si esos ni siquiera volaban. Ajá. Sí, pero los si agarran a Megatron, si lo alcanzan a agarrar, lo destripan. Yo creo que... Pero ¿y para qué lo va a alcanzar a agarrar si los otros pueden atacarle de lejos? Uh-huh. Pueden agarrar a Megatron, que sea pistola 45. No, no, pero la pistola que cuidaba a Cybertron, ¿cómo se llamaba? La pistola que cuidaba. Ah, el cañón. Solo él. Uy, ya Shockwave. Un disparo de eso y eso. No, no era Shockwave. Shockwave, sí. Ah, sí, el otro era Soundwave. Soundwave. Yo era fan. Con laser. Mira, tal vez la ventaja que tienen los autobots de los Decepticons es de que no requieren interfase neural ni... Uh-huh. El punto débil son los pilotos del Gypsy Danger. Si tienen alguna forma tipo Soundwave, así un ultrasonido, algún arma así pelada, tal vez lo podrían. O sea, si mantienen la distancia, de lejos les empiezan a disparar. Sí. No, pero también. Si igual de cerca fallaban, de lejos van a fallar. Tienen robots hipermasivos, o sea, se combinan en Menasor, Bruticus, uh-huh. Predaking. Esa sería una pelea interesante uno a uno. ¿Pero qué? Devastator. Cualquiera de los fusiones esas. Si es todos los Decepticons contra un robot, ganan Decepticons. Sí, sí. Si es el grupo Devastator, únicamente. Ahí sí podría Gypsy Danger. Ahí sí, yo creo. ¿Por qué? ¿Quiénes son los de Devastator? Son los Constructicons. Uno que es una mezcladora de cemento, uno que... Esos eran medio loser. Sí. No eran muy brillantes. O sea, eran medio loser y hasta ahorita me estoy dando cuenta, eran malos. Eran malos. Porque eran tan lúcer que yo siempre juré que eran buenos. Mira, tal vez Devastator, ¿no? Predaking sí creo que le da verga a Gypsy Danger. Uh-huh. All right. Nice. Estamos. Buenos. Bueno, all right. Y, señoras y señores, pasamos rapidito a un... En la pistola esta, dice. Box Office. Deja ver, la número 5, El Lobo de Wall Street. Esta es una por Martin Scorsese, sí. Creo. O sea, ¿sabes cómo que han vuelto a hacer? No sé, pero me recuerda bastante a Wall Street. Wall Street de Michael Douglas. No. No sé por qué, quizás porque por el artista. Uh-huh. Me recuerda a la de Tom Hanks, que lo andaba haciendo este jugoputa que era... Catch Me If You Can. Ah, no sé, por eso. Porque este también es de un jugoputa que... Este también es el de un falsificador, ¿no? No, este sí es un trader de Wall Street que... Un traidor de Wall Street. Sí. Que... estaba metido en corrupción, crimen y problemas con el gobierno federal. Empleado normal. Sí. Pero es verificada, ¿verdad? Sí, supuestamente es basado en la historia real de Jordan Belfort. Ni existe ese Jordan. No, cómo no, sí existe. Ah, bueno. Además, él fue el que escribe el libro, Jordan Belfort. Ah, imagínate. Uh-huh. Y él es un gran chivazo. Sí. Por eso es que Leonardo DiCaprio hace el papel de él. Sí, sí, sí. Al mismo tiempo, porque le decían el manotas. La Manuela. Deja ver, la número 4, American Hustle, que es una película que se mostró. Uh-huh. La número 3, Anchorman 2, la leyenda continúa. Esta hizo 20 millones, lleva 83 de 50 que costó. La número 2 sigue estando ahí, Frozen, que subió semana pasada, era 3. Aquí está Jordan Belfort, igualito a DiCaprio. Ah, sí, idéntico. Esas neuronas de la cara de ese hombre, creo que las pudiera usar en otra cosa. Obviamente tenía pistola, tenía mujeres y toda la onda. No, es puro amor. Es por el físico. Sí. A ver, la número 3, entonces, perdón, la número 2, que semana pasada era 3, hicieron el switch ahí, era Frozen. Uh-huh. 28 millones, lleva 200. Dicen que está buena, yo no la he visto, sí, pero dicen que está buena. Ay, no he podido verla. ¿Ya la viste, chico? No. Okay. Estoy esperando que... Te voy a avisar, que me avisar. Con... Espera, sí, Ahí me avisan, Fijitas y te coman. Y pues nos compras palomitas y... la número 1 es la desolación de Smog. Tercera semana consecutiva. ¿Cuánto lleva? 29 millones, poquito arriba de Frozen. Ya lleva 190, no dicen el presupuesto, porque me imagino que es una barbaridad. Sí. Uh-huh. Les da pena ajena. Pero sí, sigue ahí deshaciendo el libro. Está bien. Lo que no les importa el libro, pues ni modo. Yep. Creo que les gustó. Pues sí. All right. Vamos, señoras y señores, continuamos entonces con la carnita. The meat. Right away, de un solo, esto es... La carnita. Ahí está, señoras y señores, en este episodio muy especial, como es el final de año, vamos a recordar los momentos más divertidos gracias a todos ustedes. Mandamos a pedir que nos prestaran el TARDIS para regresar en el tiempo y poder... Pero me lo devuelven. Sí, no te preocupes. Gracias. Te lo vamos, ahí a, te lo vamos a fulear, al car wash. Lo vamos a pastear. Sí. Y por cierto... Pero lo vamos a llevar al car wash de las leyes. No, no mencionamos mucho, pero número cabalístico, 450 el episodio. Yes. Suenan bastantes. Sí. Son un montón. Son casi 9 años de estar grabando. Sí. El aniversario se viene encima en un marzo par de meses. Viene el aniversario. Vamos a juntar a los anteriores geekos. El aniversario, va a ser. Vamos a invitar a los geekos. Anastasio. Fallecidos en una sesión. Vamos a hacer que se manifieste. Le vamos a manifestar a Anastasio. Vamos a consumir, ¿cómo se llama lo que consumen en las trances? Paris. Sí. Extras. No, no, no, no, no, no. Ya sufren demasiado. Son ustedes con la masita de behavior, ya imagino. All right. Van a lamer el sap. No, y muchas gracias a todos los que... Y salió corriendo un fulano que le dicen el sapo. El sapo. No, pero sí, gracias a todos los que nos colaboraron con correos, con clips. Con los que clips. Que tomaron el tiempo de oír los episodios anteriores. No sé si van así episodio por episodio. Este me dio risa. Y lo escriben. O si se van a oírlos de regreso y de ahí sacan lo que más les dio risa. Sí. Pero han salido muy buenos y bastantes. Así que démosle. Son numerosos. Así que bueno, vamos a empezar, señoras y señores, subiéndonos al TARDIS y recordando. O sea, si no han oído los episodios anteriores, está lleno de spoiler este, ¿verdad? Sí, este episodio está lleno de spoilers. La advertencia ahí, ¿no? Danger, Will Robinson, danger. Bueno, más de algunos estamos discutiendo algunos spoilers de película. Sí, posiblemente. Así que con esto nos limpiamos las manos. El primero que tenemos acá es de el episodio 402. Mira, disculpa. ¿Vas en algún orden en particular? Solo para cronológico. En orden cronológico. El primero es recordando ya al principio del año. Ese es recordando el 2012, o sea, qué recursivo. Sí. Lo mejor del 2012 era ese episodio. Es un clip del 2012. Cabal. Y recordando. Pero lo grabamos en el 2013. Sí. Ya me confundieron. Vamos a ponerlo, vale. Sí. Ahí va. Es una paradoja. Este clip se llama La incontinencia de Omar. Así que vamos a regresar en el TARDIS y escuchamos este clip. Yo tomo bastante líquido, tomo bastante agua. Y echarme una película de 3 horas, de veras que me cuesta porque tengo que levantarme y ir al baño. Y en una película normal de 2 horas, normalmente tengo que ir al baño antes de la película, justo antes de la película, y al nomás salir al baño otra vez. ¿Al baño? Todavía dejando el rastro así de tu asiento hasta... Se oye, gotita. Va dejando así. Con esta película, nada, o sea, estaba... Pero ya me voy al cine, ¿dónde están los pampers? La bolsa de... ¿Y por qué entra con una botella de 2 litros de Coca-Cola vacía? Y sale con una botella de jugo de piña. De crema soda, crema soda. Crema soda, está crema soda. Herbes. Pero rancia. Ah, ya la probaste. Ay, puta, de que estábamos hablando de, me imagino que de Hobbit, del algo Hobbit, así. Sí, del Hobbit. No me acuerdo ni mierda. Comentario lo hemos hecho antes. Es que tenemos buena memoria. El siguiente clip que tenemos por acá es del episodio número 403. Ah, ese sí me acuerdo. Sí, en este sí. Sí, sí. Okay. Ah, iba antes del 404. Sí. El episodio 403 se llama Lo que esperamos del 2013. Y en este nuestro amigo Asdrúbal eligió este, que es el Midlife Crisis de Omar Mani. Estás featuring mucho ahí en eso. Sí, estoy viendo un pattern aquí que no mucho me llama la... Pero bueno, aquí vamos otra vez al TARDIS para oír este clip. Hey, mayo, Iron Man 3, el 3 de mayo. Esa sí, buena esperanza. La van a ir a ver. Yo creo que sí, fíjate. Sí, probablemente. No, pero le tiene que cambiar el color a ese. No, este traje. Ya, dijeron que va a ser todo amarillo. Ha de haber alguna razón para eso. Yo creo que va a ser la extra. ¿Sabes qué? Yo cuando... No yo, me llega, pero... Yo tuve un carro, un Honda convertible, que era de ese color, así como champán. Convertible. Si no te acuerdas, aquel Honda... Sí. Que tenía... Un azulito. Se convertía en carro. No era convertible, era que tenía sunroof. ¿Cuándo? Sí, los hippies y los cristianos son los mismos. Lo más cerca que voy a tener un convertible en mi vida fue ese carro que tenía. Y así le decía el pelito. Tu midlife crisis. Cuando se le acababa la gasolina, se convertía en pizza pastel. ¿Qué? ¿Pizza papeles? Pizza papeles. Ay. Si no le echaba gasolina. Ahí está. Right. Convertible, ¿dónde salió eso? No sé. Bueno, mi cabeza.

No me quiten eso, por favor. No me juzguen. Lo único que me queda. All right. Luego tenemos acá, en el episodio que le dedicamos a James Bond, que fue el episodio número 406, nuestro amigo Sabdiel nos manda este clip que se llama, a ver, Humanos del Futuro. Suena prometedora. Aquí va. Spoiler. Ay, nosotros no podemos dar spoiler. Ajá, ajá, correcto. Sálganse. Déjenme solo en el estudio con los oyes. Ay, chido. Usted quiere quedar solo con su camisa de Marvel Comics que tiene súper mucho. Dale, dale. 2036, la Tierra invadida por humanos del futuro. Ah, no, porque ya está invadida de humanos. Sí, está, pero esto en el 2036 son humanos del futuro. Son del... Sí, yo creo que van a estar en el futuro, sí. De 500... Porque no son de esta época que llega en 2036, no, no. No. De 500... Pero son viajeros en el tiempo del pasado al futuro, o sea... De 500 años en el futuro. Son de un tiempo diferente. Sí. Son, ¿cómo se llama? Espérate. Pausa. Conste, no tenemos mucho para la carnita. 30 años de historia de James Bond, de saber de mierda. Dale. Güey. Por si estaba wondering por qué estamos hablando tanta mierda. Dale. Así que... Uy, el Julio Imparable. El Juggernaut, uno de los que comienza, sí. Él sigue hablando. La joya de Sistorra. Sí, pero el Juggernaut le hizo. Ay, Dios mío. All right, luego, en ese mismo episodio, nuestro amigo Sabdiel nos... Ya me acuerdo de este clip de mamá. Así que vamos a subirnos al TARDIS de nuevo. La número 2 es mamá. ¡Mamá! Es una porno, ¿eh? Didn't mean to make you cry. Madre, solo hay una. 13 millones. Sí. Yo llevo 48. ¡Mamá, 13 millones! ¡Sí es porno! ¡Esa mierda es porno! ¡Y así los 6 millones que mamá! ¡13 millones que mamá! ¡Espero que sea muerta! ¡Golosa! Ver un hombre mamando de 11 millones no me interesa. Los propios. El contorsionista. Es que le había salido un tumor. Era gimnasta. Cabal allí. Hombre más ocurrente, ¿no? Ay, Dios. ¿Sí? Esto es episodio de lo comente, que comente. Yo quizás que los mira, y no podemos dejar que la tarde esté. Sí, hombre, ya. Yo siento que se está recalentando. Se está recalentando. Démosle así nada más. Ya agarramos invierno. Sí. Luego en el 406 también nuestro amigo Byron quería que habláramos acerca de la dislexia de Rampage, creo. Bienvenido, Rampage. Por eso bienvenido. Aquí sí, vamos. Sí. Bueno, la número uno, la película que fuimos a ver este fin de semana, Hansel y Gretel, Hansel. Cazadores de Brujas. Yes. Hizo 19 millones. Puta, qué gusto. 50. No, pero ya casi la mitad de recaudación solo en Estados Unidos. Y aprovechando que ustedes ya la fueron a ver, den en el review. Una mierda. No, a mí me gustó. A mí me gustó la película. ¿Te gustó? Sí, me gustó. Es una mierda, por eso le damos 4 puntos. Dice el correo de Rampage. Pero mira, me quedé la duda. De veras era 4, porque al final no lo aclaró. No sé. Oye, quería poner 1. Es que por la dislexia yo creo que se confundió por... No sé. Pero qué mierda de película que le voy a borrar el pisto que no la vayan a ver y le doy 4 puntos. Son 4 de 5 y aclaró. De 5. Ajá. Así que nos dejó en la vil calle. Claro. ¿Era 4? ¿Era 1? ¿Qué era? Ya no me acuerdo. Ya, ¿de qué película era? ¿Era de Hansel y Gretel? ¿Era de Hansel y Gretel? ¿El correo también? ¿Te gustó o no? ¿No era los Transformers 2? No, Hansel y Gretel. O sea, no fue de este año. ¿Hansel y Gretel te gustó o no? No. Porque le diste 4, entonces. Pues era 1. Era 1. Eso puede estar 4 de 10, 4, no, 4 de 5. Bueno, okay. Luego en el episodio número 407, dedicado a Plastic Man, nuestro amigo Sabdiel y también nuestro amigo Byron quieren que remontemos este tema acerca de Don Nicolás. cosa interesante, la película de Stallone llamada Bullet to the Head, o Bala a la Cabeza. ¿A la cabeza o la camexeta? A la camexeta. Bueno, esa es la chica, mira, Teresa Palmer. Esa me le suena, fue bastante ha mal. Salido en algo más, deja ver la filmografía. Bueno, pues sí. Sí, sí, era la, la que la hacía la película, la único bueno. La no, y la que sale con Nicolás Cage, la Nicolás Cage. Nicolás. Y ahí Nicolás hace así collage de foto. Y también hace que traigo Nicolás. Cortando así. No les van a pasar porque Nicolás. Nicolás. Ni fotos Nicolás ni nada. Y cuando se le pasa un carro encima, ¡Nicolás! ¡Oh, Nicolás! Le pasé encima al collage. Al collage, sí, no, a mi collage. Perdón, Julio, perdón. Nos distrajimos. La que sale con Nicolás. ¿En cuál? En Sorcerer's Stone. Eso me recuerda a la canción de Ay, Guacalón. Ay, Guacalón. El Guacalón, pero así es normal. Guacalón. Ay, Guacalón. Y se le quebró. Ay, Guacalón. Ay, ay, bueno, luego en el episodio número 408 tuvimos un Open Mic Night y ahí nuestro amigo Oscar nos mandó este clip. Uy, ¿qué pasó? Ah, chispas. Perdón, ahí va. Estaba leyendo Fairest. ¿Qué es el Fairest? Algo así como las más bellas o la más bella. Ah, pero si esa es la más bella la que tienes ahí, o es la más fea la que tienes ahí. El estándar ha caído. Sí, un poquito. Sí. Lástima que esté. Como dije, el tiempo en las mujeres es bien cruel. Es cruel. Bueno, es que este es spin-off de fábulas también. Es spin-off de fábulas. Y se enfoca en las chicas. ¿Qué onda? Fábula. En los últimos 6 meses, fábulas ha estado aburrida, ha estado malo. Porque se estuvieron dedicando a contar una aventura de los hijos del lobo y la bella no y la ah, y la que, y la nieves blanca de la eso, de la bella durmiente nieves, gracias que nieves tuvieron blanca, siete bella, que tuvieron 6 hijos más un soplo. Sí, debe ser lo triste que yo sé que estaba hablando, sí. Un hijo es un espíritu elemental de viento. Oh my God. Claro, por el lobo, me imagino. Sí. Sí, entonces cuando nació solo fue y salió el bicho. Pero por ahí anda ese mal viento. No sé. Ahí anda el mal viento, invisible. Pero no se abrazan y le dan de hartar. No, es invisible y es intangible. Sí. Es puro viento. Pero pues no sí, se pero ahí está, o sea. Por ahí anda, sí. Le dicen, ¡ay, chica, cabrón, no estés levantando polvo ahí, hombre! Sí, por allá. Sí, lo reen. Pero el problema es que no sabían, sino que hasta y el como... ¡Puta, aquí viene este cabrón! No, pero creo que se le quitó el olor. Tenían como 4 o 5 años los hermanos cuando la bruja le dijo, pero ustedes tuvieron 7 hijos. No, son 6. Tuvieron 7 hijos. Entonces ya comenzaron a hacer cuenta y... ¡Ah, puta, huevón! Y él... nunca le habían hecho caso el bichito de viento al ahí... rodeándolo siempre. El próximo malo de un año. No, porque encontró al papá y el papá dijo... vos sos mijo. Porque huele como Wolverine. Sí. Y que ese es un Wolverine, vea. Sí, en las uñas. Va, lo que no entiendes es por qué se llamaba ese clip lo que jugaba de chiquito. Mira, no cuestiones el oso y escuchas que nomás. Sí, nos están haciendo el favor, fíjate. Ah, bueno, pues, ok. Siguiente que tenemos por acá es en el mismo episodio, nuestro amigo Sabdial que nos mandó este clip de Boy Blue. Noche le hicieron lavado el cerebro. ¿Boy Blue quién es? Es el Little Boy Blue. ¿Pero en qué salía? O sea, no, ¿cuál era la historia en la Fairy Tale? ¿En qué salía? Que, más que un cuento, era como una rima. Una rima, cabrón. De los... Era... Mira. No, pues ya tenía que morir. Hijo de puta, nadie lo conoce. Y no, supuestamente por eso es lo que los mantiene no, vivos. Una rima bien conocida. Ay, decímela. Little Boy Blue, algo es. Lost the shoe and doesn't know where to find it. Son de las rimas de la mamá gansa. Me lo acabo de inventar. Qué profunda. ¿Y cómo rima? Pero fíjate que... Es mejor que la original. Porque esa jamás me va a olvidar. Es el tipo de rimas que tiene esa banda. ¿Sí? ¿Puede ser? Ya la voy a buscar en Google. Pero la historia es bien chida. Little Boy Blue. Ah, sí, sí, así es. Sí, yo la había oído, sí. Sí, sí, me la contó mi mamá cuando lo... Y me dio verga porque perdí el zapato. Little Boy Blue, come blow your horn. The sheep is in the meadow. The cow's in the corn. Where is that boy who looks after the sheep under the haystack fast asleep? Will you wake him? Oh no, not I. Y así va. Estaba mejor la del zapato. Oye, en español. Nuestro amigo Sabdiel quería que habláramos acerca de los blancos. El detective marciano. Ay, el bueno, en esta continuidad es el último de su especie, creo. Sí, ¿y la continuidad dicha que sale a veces? Es otra continuidad. Es marciana blanca. Y no es pariente, es blanca, no es sobrina. Yo la veo verdecita. Es que se cambian de forma. Pero es lo que sucede que en Marte habían dos. Habían los blancos, uh-huh, que eran los clasistas. Y los blancos y la flecha. Y las... ¿ah? No, y las pieles rojas. Explícame cuáles son las flechas. Pues vas a tirar flechas y pegas en los blancos, pues. Ponele otro toma en medio de ese refrigerio. No, pues una porque no entendió. Bueno, pero los otros son los verdes y el detective es el último de los verdes. Ahí está. Marcelo, verde, blanco y toda la onda. Bien lógico. Sí, por supuesto. No estoy de acuerdo con esos dos tomas. No estoy de acuerdo con esos dos tomas. No, espérate, no, tenés razón, fíjate. El estrés de estar grabando no me permitió entender lo que tú querías decir. Ahora que ya, tranquilo. Ah, pues devolverle el toma. Con la coca, tomando... No, patrocina. Ya con la coca. Patrocina, pero ya se entiende el chiste. Right. Malo, por cierto, pero se entiende. Yes, eso me resiento. Yeah. Bueno, continuamos entonces ahí en el mismo episodio 409 con Julio, el último de la clase, gracias a nuestro amigo Byron. Ang de Last Airbender, se llamaba la serie. Sí, es cierto. El último Airbender. Bueno, pero era humano, pues. Ah, no era el último. El último de su clase. No, yo era el último en mi clase por no estudiar, eso es otra cosa. Ah, ¿cuándo fuiste el último en tu clase? Él quiso dudar a todo el lado. Toda la clase. Todos tenían la misma respuesta, menos Julio. Ah, pues todos la cagaron. ¡Puta madre! Tuve mi época negra. Este era el que llegaba así como 10 minutos antes de la clase y ya leía todo. Mire, pues le queremos decir que todos leeron mal en el examen, pero no podemos tirar curva porque el compañero va a la salsa con 10, vea. Este era el que llegaba al final de la clase, el profesor no había recogido la tarea y salía la mano del... ¡Mire! ¡No, no vale! ¡Maldito! Y Ang no es el último de su... Sí, era el último, sí. No. Airbender ya solo él quedaba. No, Airbender sí, pero... Ella estaba Julio tratando de salvarse. Sí, sí. Alright, también tenemos acá en el episodio 409 también nuestro amigo Sabdiel quiere que pongamos este clip acerca del torneo de verano. Quería actualizarles sobre Kuroko no Basuke. No, este ya habíamos hablado de eso antes, en una serie de básquetbol. Ah, sí, sí. El uh-huh. básquetbol de Kuroko. Esta ya terminó. ¡Wow! El anime, el manga sigue, ya por el capítulo 200. Okay. Pero el anime lo cierran, de seguro va a tener continuación porque lo cierran en una parte bien, bien rara para un anime, fíjate. Uh-huh. Porque básicamente en el anime, la primera historia grande que tienen es que entran a un torneo entre escuelas de verano. ¿De ver qué? O sea, el torneo no es de verano, sino que es de básquet, pero toma lugar en verano. O sea, no ocupan shorts bien chiquitos. Así cachetera los shorts, todos pegados. Y la mano, ¡oh, ahí está el ano! ¡Ganaste! Dos puntos. Dos puntos. Bueno, entonces, sí, ahí vamos a hacer. Ahí hay que meterla. Hagamos ese deporte. Right. Es el nuevo deporte. Sí, sí. Es toda una furia de eso en Japón. En Japón. ¿Sí? All right. El siguiente que tenemos acá es de la flauta, que también en ese mismo episodio hablamos de verano y de la flauta. Así que muchísimas gracias a Biel por el link. De ahí también, por recomendación Geeka, de uno y escucha, me puse a ver Magi, o Magai, como se diga, el laberinto de la magia. Esta serie es un mundo alterno, digamos, ambientada en en un, una tierra así tipo Arabia. El protagonista se llama Aladino. Uh-huh. Y no tiene una lámpara maravillosa, sino que tiene una flauta. Entonces, uh-huh, sopla la flauta y sale. O sea, es una... Sale lechita. Así, así, así se usa en la flauta, tienes que soplarla. Pero lo que sale... O sea que o la frotas o la soplas. Este decidió soplarla. Entonces viene y la onda... Cuando le saca lechita. No, sino que sale el cuerpo del genio que está dentro de la flauta. Ajá. Y de repente el genio queda parado y bajo la flauta. Estratégicamente colocado. Es fraude. No. Entonces lo que hace es... Tan interesantes las muñequitas. Lo que pasa es que no sé por qué, pero sale el cuerpo... pero no la cabeza, de arriba, o sea, no. Sí, porque la de abajo la tiende a agarrar del bicho. La de abajo en la boca. Estaba soplando. Alright, ahí tenemos en el 409 también, la serie realista. El razonamiento del jefe de la academia es que necesita que sus chicas cojan, sean expuestas a al género masculino para que sean chicas bien formadas. Uh-huh. Entonces, ¿algunas desarrollaron pants? No, porque el tipo tiene una onda que él no coge. Es que su mamá lo abandonó de chiquito. A él y a sus dos hermanos menores. Uh-huh. Entonces él tiene esa mala impresión de las mujeres, que todas las mujeres mienten. Uh-huh. Que son seres de cuidado, que no hay que confiar en ellas. Entonces él... Que es bien real, es a serio. Sea realista como ninguna. Entonces, bueno, ¿y qué tiene que ver con que se aproveche de ella? Lo mismo nos preguntamos todos. Alright, el siguiente que tenemos acá es, se llama Threesome, gracias a Sabdielf, que esto fue del episodio 412 donde hablamos de Orson Scott Card, que no sé qué puta está hablando Orson Scott Card con un threesome. Y que no lo hemos visto. Oh. Ahí va. Señoras y señores, estamos súper contentos de este episodio de estar con ustedes porque no tenemos uno, sino que dos productores ejecutivos. Oh, yeah. Va a haber un menaje ahí en el cuartito de la masita de tierra. Hasta vaporcito va a salir. Sí. Bueno, es que sale vapor porque es la lavandería también. Sí, también. Y en eso sale la masita y lo otro. O sea, ahí se cae. Va a haber sándwich. Y además de sándwich, le va a tocar a los dos el... Va a haber comida. Va a haber sándwich. Va a haber sándwichito. O sea, snacks y todo ahí en medio. Sí, no, así que aquí no andamos con miserias, tipo, man. Va a salir cabizbaja la masita. No me hicieron caso. Cabal, por estar comiendo el sándwich. ¿Sándwich sin jamón? Demasiado bueno el sándwich. Ahí está. Pues sí. No, okay. Todavía ha sido. ¿Y el threesome cuál era? Pues, No lo entendiste, Julio. Te lo dejamos de ver. Gracias. Este Julio ve demasiado de esos animes de harem donde el bicho está perdido. Preguntale a Claudia qué onda con un trisom. A ver qué te dice. Y de repente vemos a Julio con la mano pintada aquí en el cachete. Ahora, el Hooper. En el episodio 413 me explicaron qué era el Hooper. Así que ahí va. Bueno, pues estamos, sí, hablando de famosos, cierto, ochos. Ajá. La, entonces, película se llama Alien. Alien. Aquí le pusieron el octavo pasajero. En Latinoamérica, me imagino, le trabaron octavo pasajero porque... Eran ocho. Bueno, eran siete, pero no, este fue el octavo. La primera película no se llamaba Alien. Sí, Alien. Sí. Sí. Aliens. Era la dos. Ajá. Entonces aquí le trabaron el octavo pasajero, ajá, lo cual, claro, es una referencia bien latina, porque en Estados Unidos llegas de Eighth Passenger, te dicen, ajá, esa que es. Yo quiero alquilar de Eighth Passenger. Es una película, déjame, romántica, entiendo, en un tren. ¿No? Eso no entiendo. El octavo pasajero. Ajá. ¿Alien? No, lo que dijiste, en Estados Unidos, ¿qué? Llegas a alquilar una película. Yo quiero verla. Bueno, oye, no alquilas allá a Netflix, llamas. Yo quiero una Hooper, una Hooper. Una Hooper, hijo de puta. ¿Qué es una Hooper? ¿Qué es una Whopper? No. Sí, W-H-O. Doctor Who. No es Doctor Who. Hooper. No es Who. I want a Hooper. Es a true story. Vale, contame la true story. Porque de eso que un bicho llegó a... No, es que un bicho de un chero mío que se fue a Estados Unidos a aprender inglés, porque obviamente no sabía. Dijo, yo quiero ver cómo se llama esta hamburguesa W-H-O, Hooper. I wanna Hooper. Y dice que la chava, what? I wanna Hooper. What? Cada vez más perro, porque era perro. Yo te llamaba el otro mano. Sí, lo llamaba. Venga, güey. ¿Qué es lo que quiere usted? ¡A Hooper! All right. True story. En el 413, mismo episodio, nuestro amigo Byron nos mandó este clip de los premios de Don Julio. Vi los primeros tres episodios, es una serie de fantasía ubicada en Canadá, donde ella... Yo creo que en la tele la pasó. Es un... No, en el canal. Aquí de Canadá. Uh-huh. Es una... Ahí la actúa. Es una fulana que tiene poderes, ella no entiende por qué, y básicamente te chupa el life force de la Mara y los mata. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y además de eso puede, si los toca... Lo puede controlar o cambiar sus decisiones. Mira, eso es cualquier mujer, dependiendo de dónde los toque. Sí, claro. Lo interesante es que a medida que va pasando la serie, no le importa tocar hombres o mujeres. Y son unas escenas bien... Bien, o sea, te tiran el doble sentido a cada rato en la serie. Mira, el nivel de actuación no es para decir... ¡Wow! Se van a ganar un Grammy, pero... La historia está interesante. Y bien chuca que una serie de tele se gane un Grammy. Normalmente se ganan Emmys. Ay, ay, sí. Gracias, gracias. No, es que vieras cómo canta la Mara cuando ella le está chupando todo. Podría ganar un globo de oro. No es la bicha. Ella se gana por los globos de oro. Se vuelve a poner colorado. Busibu. Aquí en el episodio 413 también nuestro amigo Sabdiel quiere que hablemos acerca de El Colectivo. Alright. Nuestro amigo Miguel Antonio Mora nos escribe y nos dice, hola, geekos. Esto que le voy a contar me sucedió esta mañana y créanme que solamente lo puedo catalogar como algo mágico. Como aún no tengo vehículo propio, tengo que ir al trabajo en autobús todos los días. Normalmente estoy escuchando música en mi reproductor personal, pero este día salí con prisa y olvidé mis audífonos. Iba resignado a tener que escuchar durante todo el trayecto, que son casi 50 minutos, la música tropical que se acostumbra en esas rutas. Pero ¡surprise! Que al subirme y acomodarme en mi asiento llegó a mis oídos unas voces muy familiares. Uh-huh. Eran ustedes y Juptas. El chofer venía escuchando a los Comic Geekos. ¿Qué? ¿Qué? Comencé a temblar como idiota de la emoción. Fue un pequeño momento de comunión con un completo desconocido. Así el abrazo. Y en ese instante me di cuenta que ustedes han logrado uno de sus objetivos, que mucha gente los escuche. Perdón si me extendí en la cancha. No lo habíamos dado cuenta. Pero quería compartir esto con todos los oyentes. ¿Qué ruta? Bárbaro, nuestro amigo Miguel. Que nos oiga. ¿Pero a dónde fue? ¿En qué país? En vez de ir Marco Antonio Solís, que nos oiga. Así ¿En qué país fue? ¿En México? ¿Aquí? ¿O no? No sé, Miguel Antonio Mora Jiménez. Cuéntanos en qué parte del mundo fue esto. ¿Y en qué ruta? ¿En qué ruta? Entre Marco Antonio Solís y los Tigres del Norte. Y... Sí. Ahí estábamos, mira, qué bárbaro, y qué chivo está eso, que nos iban escuchando. Ahí está. Pero, ¿nunca dijeron ruta al final? ¿O? No, nunca dijeron ruta. Todavía queremos saber. Sí. Así que al dueño del colectivo, si nos escucha ahora, que nos diga. Luego tenemos en el episodio 416, en el que hablamos acerca de músicas de juegos de video, ahí dice que así es como voy a hablar. Ahora Omar así va a hablar, dice. Y la última que tengo de Bioshock, que también es buenísima, que es esta. Everybody wants to rule the world. Uh-huh. Mira, tanto la curiosidad está bien chiva, pero tanto así la música, tenerle el playlist para estarlo oyendo en el iPod, me pegó un tiro. No, yo sí. Sí, te pegó un tiro. Yo sí, everybody wants to rule the world. Ya estás hasta olvidado de la original. No, sí, no, no, no. Tears for Fears. No sé, ahora Omar así va a hablar de la original. Ya me voy a dormir. A la gran puta y me quedó el carro. Como que hizo el caso. Ya va a en una doble Whopper. No nos patrocina. A la gran puta le dije sin cebolla. Una doble Whopper. La Whopper. Una doble Whopper. Ey, por cierto, BioShock Infinite lo van a poner gratis en PlayStation Network Plus. Así que asegúrense para comprarlo. Por gusto paga $10 por eso. Yes. Señoras y señores. Ah, pero solo para PlayStation 4, por cierto. No, 3. Ah, 3. Ah, pues sí. Hola, señoras y señores, en el mismo episodio número. PlayStation 2 y 1. Sí. Y hago un híbrido ahí. Pero así tenés que empujarlos con fuerza. Coger. Pues en el episodio 416. También está este clip acerca de que ojalá que nunca me pique una medusa. La misma hierbita al Frodo cuando la araña. No, la araña no, sino que cuando están defendiéndose en una colina que viene un Nazgûl y le clava. Todo les curaba, pues, o sea, todo lo que era. Bueno, pero esa era de los elfos originalmente, ¿y qué? La hierbita. Dale crédito. Pues era más paloma que la miada que te tenés que echar una medusa. Ojalá okay. Que nunca me pica una medusa. No, aquí en la boca, porque ahí aquí en los labios. Comencemos porque las medusas no orinan, o sea. No, vos tenés que orinar al hijo de puta que le toma la medusa. O sea, al que lo picó la medusa le tenés que. O sea, es la mierda de hombre. Golden shower. Sí, buscarlo así en los libros médicos, se dice. Un golden shower. Right. En el episodio 417 dedicado a la era de Ultron, nuestro amigo Byron quiere que toquemos este clip acerca del viaje confirmado de Marte Gracia. Box Office. Espérate, güey. Se me olvidó decirles. Atentos, que tenemos Comic-Con en San Salvador el 17, 18 y 19 de mayo y confirmado parece que Marte Gracia parece que... ¿Cómo que confirmado parece? Confirmado Marte Gracia va a estar aquí. Confirmado que tal vez viene. Álvaro, Marte Gracia. Así que Marte... Gracias, buenísimo. Marte. Ya se tenía que haber puesto en contacto contigo los organizadores y para darte todos los detalles. Y Marte así tomando su cereal, ¿verdad? ¿Mm? ¿Y atrás, ¿a dónde? Y atrás de él tres chavos con un costal, ¿verdad? Y aquel con pamperas. La pamperas, así de la pampa argentina. Te esperamos entonces y vamos a ver cómo hacemos para grabar algo contigo. No, definitivamente. Alisten el cloroformo, yes. Organizadores. Ya tenemos el sapo que va a lamer. No, pues vamos a ver si lo podemos traer aquí a que grabe algo con nosotros. O sea, él va a estar en la Comic-Con ahí. El Comic-Con empieza... Con la adoración de las fans. Y... Comic-Con empieza el viernes, pero él viene... El vuelo de él debería estar llegando el jueves acá. Uh-huh. Entonces, vamos a ver si ese mismo jueves en la noche, si no viene muy muy tarde el vuelo. ¿Y qué opinas, Marta? Lo traemos acá. No, ahí tal coma vez, pupusas. Ahí tal vez por un... Ahí tal vez por un medio más privado le podemos enviar ahí los correos de nosotros. Por un privado. Yes. Oh. Ay, sí. No, por cualquier emergencia que... Claro. Si lo dejan en el aeropuerto o algo así, que no... Lo llevamos al... que nos hable para nosotros decirle... De emergencia el correo nos va a mandar. Ey, sí, claro. Estoy varado y nosotros hasta el día siguiente revisando. No, a mí el correo me cae ipso facto. En el baño. Una cosa es que... Nosotros cagando. Lo leas ipso facto. Bueno, sorry, Tico Man, ¿cuál es el box office? No, ni modo, ya hablamos de Marte Gracia. Y al final no vino. Y no vino, estamos nosotros ilusionados. Sí. Y le vamos a raptar. Vamos a ver si pues este año... Y a rapar. Para que no lo reconociera, para que no lo reconociera. el logo de los Comic Geeks. En el pechito. Alright, el siguiente que tenemos por acá es en el mismo episodio 417. Dice, yo estaba inconsolable. ¿Y fuiste con tus hijos o...? Sí, ¿Te metiste así como buen geeko? Los tres, no, los llevé a los tres bichos. Y la disfrutaron. ¿Y no tenés cuatro? No, la chiquita no me sigue aún. ¿Por qué habrá quedado grabando la niña? En la grada, así, por la puerta. Me imagino que eran descarcajadas, ¿verdad? Sí, mínimo. ¿Y no lloraron al final? ¿O ahí medio llegando al final? Porque a mis hijos sí les sacaron un poquito de lágrimas cuando... Cuando se mueran todos. Se tienen que despedir. No. Chillé más. Yo estaba inconsolable, pero los niños no. ¿Sí? No, los niños no. Y los hijos. Vale, pasarme Kleenex. Papi, es una película, papi. Sea hombrecito, te decía. Me dejaron acordarme en cuál chillé más. Me parece a dos personas que yo conozco viendo The Green Mile. El tico y yo vamos con una amiga mía y salimos y nosotros nos... y aquello, ¿y qué les pasa? Puta, qué hueva. O sea, gay. Y ustedes no tienen corazones. En el 420, un episodio que le dedicamos, ese fue uno de nuestros mejores episodios, nuestros mejores momentos, porque fue el episodio que le dedicamos al mandarín. El mejor piano de 2003. Sí. Por eso es que nos volvimos a ganar otro premio de mejor podcast de película. En el episodio 420, ahí hablamos acerca de las super mamás. Espérate, antes de que entremos al clip. Nada más mamás. Son las super mamás, no las super mamás. Okay. Deja el clip, mejor. No son las mamás. Vale, ahí va. Yo creo que va a haber algo en común. Bueno, este es el 10, es en honor al Día de las Madres que acaba de pasar. Ok. Entonces vamos a dar 10 en 10 super mamás. Super 10 mamás. Super mamás. Recuerdo el... Mamá, espérate. El 30 de mayo de 1980. Ya tengo... Vaya, pero no creo que llegue a 10 super mamás. No, es que si son super mamás, a lo mucho no. Si no son... Mamá. Memorable. Ay, aquella con dientadura postiza. Dientadura, pues. Dientadura, sí. Sí. ¿Pues sí? Ay, Dios. La única forma que pudieran ser 10 super mamadas es que esas son las únicas que has tenido. Entonces las ranqueas bien alto. Tu top 10 y tu lista total coincide. Sí. Ahora, qué tristes historias. Sí. En el episodio 420, también dedicado al mandarín, nuestro amigo Byron quería que habláramos, que pusiéramos este clip dedicado a la batiesperma. La número 8 es Talía al Ghul. ¡Ah, sí! Esa es otra que no le... Sí, le pegó el hijo. Esa sí fue Batman. Esa sí, los espermatozoides. O sea, estamos hablando de la de cómics, no de la de la película. Sí, estoy hablando de la de cómics, pero ya ves que la historia verídica y actual es que él fue in vitro prácticamente. Si él... Al fulano lo puso en una botella que creciera rápido. O sea, agarró material genético de Batman de la pared de la baticueva o algo así. Ah, no, eso no sé. De la pared del baño de la baticueva. O prueba en la boca. Y los científicos, es como que... Y los espermatozoides con antifacito. Capita. Tirándose de tubo de ensayo. Y si había un espermatozoide malo, lo vergueaba. Es que los baticondones, bueno. Con alitas. Lo que no dijeron es quién es el que andaba la boca llena de... No, es la Talía. La Talía. No, nada, que el Robin. El siguiente tenemos acá el número 20. Del episodio 421. Ah, es para corretear. Fue un... en este episodio hablamos de Star Trek Into Darkness. Y hablamos acerca de las partes públicas. Públicas. tenemos acá en el estudio a la masita de Behavior, restregándole sus partes privadas sobre la nuca. No son muy Julius. Privadas. Sí, en realidad no son tan privadas. Ya son de su público. Vamos a tener que pasarnos el wipe lleno de alcohol para... Sí, más que ahora que ya, desinfectar. Ya nos aclaró el Tico Man que son las partes públicas. públicas. Públicas y públicas. Las que está restregando sobre la nuca del Julio. Pues por eso se le va a caer la nuca. Ya van a ver una foto por ahí donde están desnucados algunos. Sí, sí. Ya le puso pieza a la nuca al Julio. Que se te hincha después que se te frota ahí. Por eso te ves como que no tenés cuello. Mira, hasta le va a tocar la foto. Bueno, y no tenemos productor ejecutivo. ¿Cómo? Que hoy la agarro contra mí. Sí, no, es que sí tenemos productor ejecutivo, pero todos dijeron que querían que a vos te valiera, porque vos siempre no te hacen caso los amositas. Sí. Ahí está. Por cierto, se te curó ese rash que te dejó ahí en la nuca de la masita. La roncha así, kill me. Cuando estoy solito en la noche, me sucede. En las compañías. Pasan horas platicando. Mira, qué corriente. Me da ideas para el show. All right. El siguiente también en el episodio 421, nuestro amigo Sabdiel nos recordó de este clip acerca de ¿qué haces con ese triple? Ya estábamos hablando del anillo explosivo que tira el... ¡Ah, sí! O sea, menos mal no le sudaban las manos al tipo. O sea. No llovió en el camino. Ajá. Y era el otro. Yo era un vergo. ¿Cómo decíamos? Que estornudaba. Que se fue al baño, ¿verdad? El hijo de puta. Se sacudió. ¡Me chispió! ¡Ah! Pero me gustó el detalle que pusieron el... ¡Clivet! ¿Cómo es que se llaman los...? ¿El cleavage? ¿Cómo? No, el triple. El animalito peludo. Bueno, pero ese hijo puta revivió ella y a los 5 días tenía que estar infestado de triple. No, a los 5 días tenían... Esa es parte del... No, pero es que parece que necesitaba tener dos. Del extra del DVD. Como toda... O sea, ahí solo tenía un triple. The Circle of... pero fíjate que esa parte del triple donde está el tipo inyectándole la sangre... Bien sacada de la, como que la forzaron ahí, como que se les olvidó. Puta, tenemos que incluir una escena donde le estén. Que se den cuenta que la sangre, que no. Porque está así una escena dramática así con el otro. Sí, que wow, tú que sabes, Khan, que no sé qué. Sí, ey, ¿qué estás haciendo con ese trébol? Ah, se hace la pregunta. Inyectando acá, así. Yo quiero probar aquí una mierda. Ay, este es mi. Y después siguen discutiendo. Pues sienta. Yo te sentí así. ¿Y qué estás haciendo con esa mierda? Ah, esta es culerada mía. Ustedes discutan. Sí, el puta sobando el trébol. A ver, el trébol muerto detrás de la espalda. ¿Cuál trébol? ¿Cuál trébol? ¿Qué no hay trébol? No. Te lo estás pisando. No. ¿Qué persona? ¿Qué? Sale otro. Es que ¿Y qué estás haciendo con ese tribo? Es que mamón bien rico. Está tibio. Tiene orificio. Que no, es que tenemos 5 años en el espacio. Después. Tengo que dibujarte un dibujo. Have to draw you a picture. La única mujer en toda la nave ya se la está pisando el Spock. ¡Puta! ¡Déjame una! Me hicieron llorar. Alright. Sospechoso ese McCoy. A ver, no hay nada que añadir. Eso estuvo perfecto, ese clip. Ay. Luego, en el episodio 426, que fue un open mic, nuestro amigo Sabdiel nos manda ahí que... Empujando, man. ¿Cómo? ¡Sabdiel! Es que estoy tratando de suprimir la risa. Como el smile icónico. ¡Qué un pedo! Suprimiendo un pedo, pero... Si empiezo a reír ahorita, no terminamos el show. Pues sí, Sabdiel, un clip llamado Episodios. Episodios. Ahí está. Ricardo Rodea nos escribe y le dice saludos, estimados comiquicos. Pues hace como 2 años que descubrí su podcast Palomísimo. Y a partir de entonces... El único Palomísimo, lo demás no he podido. O sea, no es este. No. A partir de entonces no he podido parar de escuchar una y otra vez. Diferentes episodios, no el mismo. Tengo la titánica tarea de escuchar como 200 episodios, pero aún me falta. Omar no los ha subido. Pero ahora no lo grabamos al aire y no lo ponemos. Pero solo ponemos el título y un enlace que lleva a ningún lado. Con lo que ya escuché. Y un archivo de 18 gigas que nunca termina de bajar. El último bit es un enlace al primer bit. La vuelta. Pero con los que ya escuché, ya entendí casi todo su léxico. Para. Ya casi entiendo todas sus palabras. Pusimos un diccionario en el sitio. Todavía está. No, antes Ciro nos ayudaba y sacaba el diccionario. Sí, pero lo perdimos. Sí, cuando era oyente. ¿A Ciro o al diccionario? A los dos. No, pero ahí puse uno en el blog. ¿Tú pusiste uno? Ay, pensé que era el mismo que lo habías reposteado. Es larguísimo. Mira, yo creo que Tico Man te podría ayudar en la lectura, porque siento que vos vas cada vez... Podría, pero... Por cierto, ya están todos los episodios, ya los pueden... ¿En serio? ¡Elena, ya es de puta! Y era hora. Sí, y si falta alguno, me avisan cuál para revisar. Para de aquí a 3 años, fíjate lo que tardé en poner esto. Mira, yo quiero el correo. Falta del 1 al 400. Puta. Del 400 en adelante. 1994 es que comenzaste a trasladarnos. Ay, Dios mío. Ahora, ¿qué empezó con la cómoda? Sí. Ahí en el episodio 426 también tuvimos nuestros amigos Byron y Sardiel nos recomendaron este clip acerca de la novia de Carlos Zambrano. Mm. Tenemos por acá, ahí te mandé dos chicos. Vea que está me mandaste esta, pero que es un post en el blog de Carlos Zambrano. De la novia de Carlos Zambrano, ¿no? Ah, de la novia de Carlos Zambrano. Aquí dice, hola, chicos, me llamo Carlos Zambrano, alias Puro Zambrano. Aquí está en el chat. Ahí está, les envío una reseña de algunos párrafos escritos por mi novia. Desde antes les digo que la odio. No, perdón, la odió. No, es que él escribió sin tilde aquí. O sea, vos estás leyendo lo que ahí dice. Textual, la odio. Ajá, la odio. Asumo que la odió la movie. También les dejo al final. Les dejo al final mi blog donde la subí. Saludicos y espero que les guste. Y puta, te puso todo. Ahí está. ¿Subió a la novia o qué? Al clip, al tío, espera. Mira, ahí tenemos a Zambrano en línea. Mira, ¿y qué onda? Sorry. Sorry ante todo, pero... Y la chica aún es... Sigue siendo tu novia. Están en buenos términos. Pues ya no. O terminaron. No preguntes eso porque puede ser que por culpa de nosotros. Sí, cabal. People to kill. People to kill. All right. El siguiente que tenemos por acá es de nuestro amigo Byron. Fue en el episodio 428, aún, dice nuestro amigo Puro Zambrano. Ah, pues sea, fue por nosotros, sigue, sigue. Ahí está. Nosotros, bravo, sí, bravo, bravo. Gracias a nosotros. Apenitas, sí. Vamos. Voy a poder dormir bien. En el episodio 428, dedicado a Dungeons and Dragons, nuestro amigo Byron quiere que pongamos este clip del origen de la luna. Las lunas tienen que estar relacionadas en la mitología con el planeta al que está asociado. Se llama Endor. Plutón es el... Era el dios del subsuelo, ajá, de los subterráneos, y Vulcano era el dios del fuego y los volcanes. ¿Y la luna? Entonces, ¿y la luna es dios de la tierra? No, la luna es... ¿cómo se llama? Selena. Selena. Ah. Bien, chiquipamba. Caíste bajo. Chico, toma. Espérate, la que vos cantaste, gente, ¿es Selena Gómez? Es de Selena. Oh, no, es de la Selena de la grupera. Ah, okay. No, de la Gómez. Ahí está. Ahí nos está deseando Indalecio el mejor de los años. Gracias, Indalecio. Espero que el 2014 se vea. Porque este se acaba mañana. Sí. También tenemos acá en el episodio 430, dedicado a la Comic Con, nuestro amigo Byron quiere que hablemos acerca del cuarto VIP. Eso no se habló. Así es, gracias Drubal Jasso, Miguel Díaz Hidalgo, Alberto Teras, Luis Ignacio Ballesteros y Benigno Mandujano por ser los productores, el fabuloso equipo exitoso de productores ejecutivos que tenemos esta noche produciendo el show. Un equipo dinámico. Es un equipo dinámico y ahorita se van a poner bien dinámicos con la masita de Behavior ahí en el cuarto VIP mientras nosotros empezamos el show. Y es el cuarto VIP. Exactamente. Vamos a arrancar. Ah, según yo era Internet Protocol. No, ¿verdad? Very Internet Protocol. Very Internet. No. Creo que el trabajo te afecta. Very internal penetration. Y es una colonoscopia. ¿Me hemos dicho a dónde? Lo que no saben que la masita está haciendo su residencia de primer año de hospitalología. Hospitalología. Vos sos ingeniero, no sos doctor. ¿No? Ni lingüista, ni lingüista. ¿Cómo se dieron cuenta? Ya, yo sacando el clip y pues, pero ahí no nos reímos mucho de la hospitalología. Lo dejamos así. Ay, lo preservamos para un futuro. Sí, sí, sí. Que la pasen muy bien, Lisa Carlos, también interesa en compañía de la familia y de los amigos, y continuamos disfrutando de este estupendo show, aunque me hagan leña por lo general cada vez que les escribo. No, ese es otro podcast. Eso es general, sí. Los que más la pata, fíjate. Alright. El siguiente clip que tenemos por acá es en el episodio 430, siempre dedicado a la Comic Con. Nuestro amigo Oscar quiere que le saludemos a la colocha, dice aquí. Salúdame a la colocha. Comic Con. Adelante, don Julius, con la lluvia. Vamos con a el sacarlo así a lo. De noticias de Comic Con. Espérate, comencemos. Démosle con la principal noticia. La que se voló. La barda. La barda. Ya sé cuál es, Tico Man. El sensei está ahí, pero no va a poder entrar. De las dos, porque vieron. Tiene que ser la principal. La segunda parte de una película. Bueno, es que las dos. La segunda parte de una película. Pero la de DC. La de DC fue la. Realmente fue el boom. Esa fue donde la Mara frenética. Uh-huh. Cuando hicieron el anuncio y lo hicieron de una forma bien. ¿Cómo lo hicieron? No sé. Llamaron al artista, al que era el general Swanson o algo así. El que negrito que quedó. Se quedó vivo. El negrito, ¿eh? Sí, quedó vivo. El negrito. El que quedó hablando con Clark, al final, que Clark le dijo, no, si yo vivo en Kansas. Y nunca, ¿por qué están gastando 12 millones de dólares en buscarme si yo vivo en Kansas, cerote? Yo vivo en Kansas, en la tercera calle después del Quick Mart, después del IHOP. Atrás del rancho donde están las prostitutas. Del IHOP, donde están las prostitutas que había con mis rayos X en mi puerta. que no era necesario porque salían chulos. Te habías sabido que por 20 pesos. Ah, o sea que es el Bunny Ranch. Yo también. Claro. Ahí me saludas a la colocha. A la colocha, pero liso. La colocha de abajo. Ya estaba bien de la tombia. Te había recuperado por allá. Alright. Luego tenemos acá en el episodio 430 también. Nuestro amigo Byron quiere que hablemos de la familia Crawler. Solamente reviven a Nice Crawler? Nice Crawler. Como ya estuvo envueltito, ve bien buena gente. ¿Está Evil Crawler? Evil Twinkler. Jackass Crawler. Badass Crawler. Nice Crawler. Se arrastra bien bonito. Terrible. Es bien educado al arrastrarse. Dice con permiso. Fuck it off, all Crawler. Perdón, Night Crawler. Pero lo revivieron. Lo mataron. Nice. Empezó con todo el clip. Alright. Luego tenemos por acá en el episodio 431 dedicado a los Guardianes de la Galaxia. Nuestro amigo Oscar nos recomendó este clip de Patricio Cobarde. Este me suena. Adelante, don Julius, ¿qué noticias? Le vamos a ceder el inicio a don Brito Man, que dice que nos trae un chambre por ahí. Sí, ahí estaba leyendo un par de noticias que creo que salieron en la Comic Con, pero no me recuerdo que las hayamos mencionado, que ya está confirmado que la música de Star Wars va a ser de nuevo por John Williams, que no se ha muerto. Es cierto, salió despacito la Comic Con, no la mencionamos. Entonces, bueno, primero le hicieron ya ahí su par de preguntitas, vea. Y él dice que ahorita, bueno, pues dice no conoce, porque todavía no existe, el guión de la película, entonces que no sabe qué tanto de la música original va a reutilizar. porque él dice que habían canciones que estaban amarradas a un personaje. Y si los personajes, ajá, por ejemplo, esa que era la de Darmol, va. De Darmol. Entonces, que así puede que él reutilice o no parte de las, de la música que ya conocemos. Espero que reutilice, porque hay tonaditas que es necesario oírla, pero. Sí, un reggaetón, así. Mínimo. Que la cumbia de Darth Vader. Sí. Además de eso, también. Yo soy este tu otro padre. Tipo. Patricio Cobarde. Patricio Cobarde. Bueno. Esa mandémosle a John Williams. Ya puedo creer que le dé el infarto antes que termine. De hecho, así, se mata. No, me acordaba. Y poco a poco empezó a volver a mi mente. Se mata el John Williams. ¿Qué he hecho? ¿Qué he desatado en este mundo? Bueno, para mí eso es buena noticia, vea. No lo de Patricio Cobarde, no que lo de John Williams. Ahí está el sensei, por cierto. Hey, a ver, súbele ahí. Sensei. Sensei. Dice que nos oímos con eco. Nos oímos con eco. Sensei. Hello. Quiero ver. Si es que si nos está oyendo y activa el chat. No, pero parece que ya salió del IRC. Ah, no, pero está conectado en el Skype ahí o no. Está en Skype. O no sé si tiene conectado el micrófono. Porque así no se escucha nada. Sí, pero si tiene conectado el chat todavía, o sea, para oírnos, el chat debe ser que... ahí es donde voy a oír el eco. Ahora ahí. Sí, pero nosotros no lo escuchamos. Bueno, qué raro. Bueno, cuando resuelvas ahí los problemas los técnicos. Continuamos con este episodio 431. Nuestro amigo Robotman quería que habláramos acerca de Bad Shit Everywhere. Julius nos tenía un review de una serie de televisión. Hey, ya comenzaron a dar la nueva serie animada de Batman, Beware the Batman, algo así. ¡Cuidadito! Ahí viene. Avisa. Avisa, quítense. ¡Ah, no, hijo de puta! Ahí viene. Lo va a cagar el museo. solo he visto el primero. ¿Viste bueno, una imagen que pusieron en la comunidad de los geekos que decía el gran problema de ser Batman? Y sale así Batman con miles de murciélagos. Bad shit everywhere. A decir verdad, fíjate que es un problema que nunca reflejan en la baticueva y tiene razón. Encontraría la capa toda la cagada. La capa. Toda la computadora, decir que la tiene así. Y el más enojado sería Alfred, que pasa todo el día limpiando lo que pasa. La gran moneda gigante, el dinosaurio, adentro de la boca del dinosaurio, vampiro, hijo de puta. Le ando racumín por todos lados. Racumín. Vienen no para ratas aquí en esa hora. Si no lo conocen. Ahí está, bad shit everywhere. Okay, el siguiente fue en el episodio 432 dedicado a anime. Nuestro amigo Robotman. Ah, no, perdón. El mismo episodio. En el mismo episodio 431, siempre Guardias de la Galaxia. Justo lo que seguía es conversación. Robotman y Sabdiel nos hablaron acerca del cirujano combate. Las otras cosas que han cambiado un poquito es que Alfred ya no es el mayordomo viejito, sino que ves un Alfred que está ahí como tipo, no pase 50 y está. Maitro, pero bien fornido, sin bigotito, es calvo totalmente. Te lo dice de buenas a primeras que él es exagente el MI6 de inglés. Puta. Y parte su tarea. O sea, ya no trabajaba en el pase de Pokémon, sino que era MI6. Sí, él es. No, es que. Creo que por lo menos desde hace años. La continuidad de Alfred es que él era soldado, pues. O sea, parte del hecho que lo tenían ahí, una de las utilidades de para Batman era que le curaba las heridas porque era entrenado en cirujano de batalla, cirujano de combate, ¿verdad? Combate. Combate, no era con bisturines, no, combatir fuego con fuego, esa era la anestesia. Aquí mira que así mayugadito. Le disparaba y ya cerró, ya no sangra, ¿verdad? Te mate mirando la cara mal y hueputa. Se pegaba del lado opuesto y salía. No, mira. La bala. Te machucaba un dedo con el bate y te olvidabas del herido. O de un huevo. Sí. Y el balazo ya se molesta. Esa era para heridas graves. No, depende del tipo de herida. No, también lo podía ocupar de anestesia. Y fíjate que no van tan lejos porque en el primer minuto. Solo ves que el Bruce Wayne, ¿verdad? Está bien rayado, que está hasta babeando y mojando la almohada. Bien mojada la tienda. Y mojando la cama. Soñando con la gatichica. Está pegajosa. Y aparece un misterioso hombre con un pasamontañas y un gran bate, ¿verdad? Era como gato. Del inspector que solo lo atacaba así. Llega a atacarlo y... Pero a tiempo se despierta y... Le salía del refrigerador. Todo congelado, casi. Fíjate que la tengo que buscar esa película. La quiero ver. En lo máximo. Todas. Sí, no, pero esa especialmente. Bueno, entonces... Y resulta que no, que es Alfred que así lo mantiene entrenado. Mira, el maestro Bruce le dice... Te detuve, le dije, me di cuenta, sí, pero me detuvo cuando estaba sobre usted, me tenía que haber detectado cuando abrí la ventana. Ya me lo había pisado. El siguiente que tenemos por acá es, hoy sí, del episodio 432, dedicado a anime. Nuestro amigo Robotman quiere que hablemos que pongamos el clip de Kevin para sus amigos. Pero fíjate que el mismo Kevin en la entrevista dice, la decisión de Guardián de la Galaxia. ¿Cuál Kev? Entonces, Kevlar. Ah, que yo lo conozco a este, pues, mira, cero. El churro, le dice. El gringo. Los amigos aquellos de que llegabas a la casa, buenas está. Uy, me puta. A mí me pasó. Solo me lo puedo poner la foto. Y la abuelita, vea. Buenas. Mira, puta, se le dice en el bolsillo de crema, pero no le puedo decir a la señora que sí. No, yo sí le tuve que decir, mire, está el Chespirito. Pero eso estaba bien. No, a mí me tocaba cuando que le no llamaba a la casa. Menos mal, mire, que nacía en el regio en bolsa. Porque... Y está García. García. Y todos en la casa apellido García. Pero mire, García, por favor. ¿Y cuál de todos? El que va al externado. Los cuatro hermanos van al externado. El que va al cuarto grado. Ay, decía la señora, espérese a sacar cuenta. Fulano. O a la niña Andrea. Sí, a él. Ese es el problema de los apodos aquí en El Salvador. Me imagino que en México va a ser igual. También en ese mismo episodio, nuestro amigo Robotman nos dedicó este clip que es Hablando Japonés. Continuamos entonces con lo que ustedes han estado esperando. Y eso es... La carga. Qué fuerte, ¿no? Adelante, Chico Man. Bueno, vamos animes. A hablar un poco de anime. Así que todos los siguientes serán en japonés. Estará muy animado, Chico Man. Muy alegre. Konnichiwa. Dansa yo no te. Ginkgo wa doko desu ka? Alright. La única frase que te pero imborrable. Creo que en mi leche muerta. Danse yo no te haré. Y nada que está, pero tres mal dicho, mal armado, ¿verdad? Pero eso me hace. Bueno. Dijo que lo entierren parado. Alright, el siguiente que tenemos por acá fue en el episodio número 433, dedicado a Wolverine. Nuestro amigo Sabdiel quiere que hablemos de esta muestra de ADN. El plan era simple, pero viene con el mismo... Tenía razón el sobrinito de Julio. ¿Cómo se pudo haber hecho millonario si hijo puta si ni siquiera le pudo explicar a Wolverine, puta cabrón, dame una inyección de esa mierda para yo curarme? Yo te voy a... Puta, yo no me quiero que me quites esa mierda. Es la cosa. Ajá. ¿Por qué el hecho de que él obtengas muestras de células de la médula ósea de Wolverine, que es lo que hacen al final, ¿por qué eso le iba a quitar a Wolverine el Healing Factor? Ajá. O sea... Una cosa, aquí está la muestra, bien, hacemos experimentos genéticos, vaya, ya tengo Healing Factor, qué paloma. Mira, puta cabrón, mira todo lo que yo he hecho, yo soy paloma, mira mi familia, puta, ayúdame otra vez, no te falta, tenés, pues, mira. Tenés sangre, aquí está. Lo que pasa es que... La abuela, sí, aquí está tu muestra de ADN, y puta. ¿Querés una muestra si sacas la tuya a la cabeza? La hizo toda la vida. No, mira. Y ella le dijo, ¡Oh, mira, tengo la muestra, papá!

Son muy bien visuales. Sí, pues, si tan solo pudiéramos. ¿Te imaginas al vecino? pero con ojeras hasta aquí. Así la camisa inflada. Si tan solo pudiéramos dibujar, haríamos. No, mira, sí, qué sí. Bueno que es podcast y solo audio, porque si fuera videocast, tratar de sacar todo eso visualmente sería jodido. Eso no fuera todo el presupuesto. Ay, en ese mismo episodio 438, Robotman nos mandó esto de vibraciones. Entonces el tercer anuncio de ellos era un controller que no tiene partes que se muevan. Lo único que se mueve creo que es el touchpad del centro que tiene clic, o sea, puedes cliquear. Ok. Pero en vez de ocupar analog sticks, tienen dos cosas que parecen pezones, que son invertidos. Touchpads. Ajá, y pezones, ajá, inis. Medio raro. Y triggers, tiene triggers. Parecen parlantillos. Como que fueran parlantitos, exactamente. Pero son touchpads. Son touchpads. Sí, supuestamente tienen o sea, feedback, o sea, que sentís así el... Tiene no, pero la que mira, haptic del... feedback en el sentido de que feedback. Son dos imanes. Con tres tragos de agua, si respiras se te quita. El haptic... Oh, se aguanta la respiración. Haptic feedback. Entonces, cuando moves, supuestamente vos le puedes programar los juegos para que ciertos movimientos hagan algún tipo de vibración para que te den la sensación y tú sepas. Tiene varias funciones. No, ya. Eso ya no me gustó. Acordate de no pedir. Van a salir otro diseño. Acordate que cuando llegue a la casa había alguien no llevar mi propio control para jugar. Este juego le ha tenido mala. Que te van a vender una bolsita plástica a donde lo vas a poder meter. No, para que no haya contacto. ¿Verdad? No, mejor compro yo los guantes de cirujano. Fíjate, sí. Lo puedo llevar. Pero... No, algo así va a ser. Pero sí. Yo siento que este juego le ha tenido mala experiencia con cosas que vibran. Se siente así como ligosa. Va, pero mira. Desde que encontré un colocho. Enredado en un control. No, pero es la ventaja. Este no tiene... Y era canoso. O sea que no era mío. Ay, Dios. Ay, yo creo que estaba riendo Julio. Por ya nunca jamás volvió a ocupar ese masajeador de cuello. ese cepillo de dientes. jamás lo volvió a ocupar. Ay, yo no me acuerdo que te dio pelos en la lengua. Hasta la guileta. En el episodio 442 hablamos acerca de los vulcanos. Y nuestro amigo Oscar nos recomendó este clip de nuestro amigo Miñola. Solo el nombre. Sí, ya es spoiler. Ahí está. Hey, mira, Nibla dice que tiene un actógrafo de Miñola. Se la dieron al Comic-Con. Lástima que nos dicen cuál de todos. Le autografió la Ñola. Digo, perdón, le autografó a Miñola. ¡Ey, qué chido! Se rapó. Qué feo eso. Aquí está, plácata. Mira, me autografó Miñola. Voy a traer la lupa, espérate. Solo le alcanzó la MI. El actógrafo. Actógrafo. Fíjate que pasé desapercibido en esta ocasión. Sí. ¿A quién le tengo que echar la culpa? Yo creo que todos estábamos... ocupados pensando en Miñola. Sí, estábamos elaborando qué es lo que vamos a decir. ¿Cómo vamos a hacer el leña eso? All right. El episodio 443, hablamos de Thor, The Dark World, y nuestro amigo Sabdiel nos mandó este clip que dice, mira, Sensei. Ups. Sale como que él tenía a Heimdall viendo a Jane Foster en la ducha, no sé, en todos lados. Uh-huh. Contame. No te puedo repetir eso. Cuando salió en Black Swan. entonces, en una se le dice, ¡Ey! ¡Ya! ¡Desapareció Jane Foster! ¡Puta! Rapidito bajó Thor, a ver qué onda, qué pasó ahí. Y era porque estaba en ese Pocket Universe, no la podían detectar, pero para ese entonces ya se le había metido el éter. ¡Uf! ¿Por dónde? A ver. A ver. Mira, Sensei, ahí contá la... Estaba bien dormido. Hasta aquí oye el saltito de ese. Hasta del susto. ¿Cómo está? Y es lo muchito que ha hablado este año. Sí, sí. Ya lo vamos a cortar esa, ¿no? Primera vez que está en los clips, el sensei. Sí. All right. Luego en el episodio número 445, dedicado... El sensei. Ah, no, perdón. En el episodio 444, dedicado a Infinity, tenemos este clip de Flash. Hey, sensei. ¿Está? ¿Qué te parece la noticia de que hagan una serie de televisión de Flash? Una nueva. No, ya había, ahí salieron fotos de ese Flash y no parece Flash, así que va a ser una mierda. Ok. Mira, ¿y te referís fotos del actor o del actor ya con un disfraz? No, del no, el actor tipo corriendo. Sin disfraz. No, del tipo corriendo y corre así todo. Todo aguado. Como que... con los brazos para atrás. Inclinado para atrás, me acuerdo una caricatura cuando siempre van corriendo atrás, inclinado para adelante. No, y el efecto de cuando corre va a ser las piernas así como en rueditas, como en los caminos. Como el corre camino. All right, luego, señoras y señores, en el episodio número 445. Solo que el sensei. Ajá. Creo que esto se desconectó. Sí, se conectó aquí. Ahí está en el IRC de regreso. El Skype dice que no le funciona. Sí. Como, okay. Como ya pasó el episodio, o sea, esa era la opinión del sensei, solo de ver las fotos del actor que iba a ser Flash. Okay. Ajá. Ya pasó el episodio, no sabemos si ha cambiado de opinión o si sigue. Sensei, te sigue sin parecer, ¿o te parece? Ah, sí, tú escribe. Y yeah. Ahí le. Ahí está. Alright, el siguiente clip que tenemos acá fue en el episodio 445 dedicado a Doctor Who, donde ustedes estaban hablando acerca de Catching Fire. Catching fire. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Ay, Dios, todo. Eso fue cortito. Eso fue todo. Ahí estamos. En ese episodio. Estamos escasos de episodios, fíjate. Este de, es que ya no es muy reciente, no han madurado. Sí. Luego en el episodio también, 445, hablamos acerca del Comarrada Britoman. Y que por eso es que eso algo tiene que ver con la muerte de él, ¿no? Eso nunca, y como Magneto tuvo que ver en la muerte de Kennedy. Sí. Sí. No, sí, no. Es yo creo que ya con solo ponerles el dedo, creo que eso sigue, pues no es que se murió el que los acusó y ya. Mira, siguiente, eso le dimos. Seguiremos ahora el show del programa de los Comet Geekos. Sí, somos nosotros. Sí, comarrada Burrito Man. Camaradita. Comarradita Burrito Man. Y ahora la... ¿Qué pasó? Se trabó. ¿Ese cuál es tu control? Más cita de behavior. El baile cosaco, así. Ay, a mí me barbó hasta el ombligo. La masita. O sea, nada, los que vos ves, ¿cómo se llama? Pero de abajo para arriba, la barba. La barba sube. Ahí está. Ahí se me había olvidado de los volcanes de Alfonso Zarek. Ay, ya se fue, sí, bueno. Ese, fue... ese clip me hubiera mandado. Sí, hombre. Bueno. Alfonso Zarek. Alright, Volcano muy picudo. Pues sí. De ahí. de las orejas. Luego, en el episodio número 446, hablamos de Superior Spider-Man. Y ahí estaba este clip. Túneles subterráneos de Nueva York. Sí, porque túneles aéreos están. Sí. Ay, igual que quebrarse la mano bonita. Sí. Ay, qué lindo. Qué linda de quebrar la mano. Sí, miren cómo quedó. Siempre quise el dedo viendo para este tema. Es muy usual. ¿Sí? Eso es muy útil. Muy útil. Útil. Ya puedo enseñar el dedo en medio sin tanto esfuerzo. Sin doblar los otros. ¿Qué más? Para peinarme queda cabal. para hacer el camino en medio, ¿sí? Sí. El problema es... ¿De qué estábamos hablando ahí? No sé. A ver. No sé, pero... No, alguien se quebró la mano de una forma bien fea. Sí, creo. Sí. All right. En el episodio número 4... ¿Por qué la quebré de una manera bonita? Yo sé, entonces. En el episodio 447, ahí hablamos de los geckos. ya no digo más. Aquí va el clip. Señores y señores, continuamos este episodio fabuloso con un 10 en 10, Tico Man. 10 en 10. ¿Cuál es el tema de este? Fíjate que como se está acercando The Hobbit, ajá. Quise hacer un 10 en 10 de dragones. O sea que 10 dragones en 10 minutos. Correcto. El primero es Lockheed, de los X-Men. Lockheed Martin. Ah, no. Pero técnicamente ese no es dragón, ese es extraterrestre. Tiene alas, tiene... Es el que anda la Shadowcat. Sí, que es reptilesco y tira fuego. Sí, el tira fuego el hocico. Sí, ¿qué más quiere? ¿Quién te ha dicho que todos los demás dragones nacieron aquí? No, son discriminatorios. Ellos han venido a buscar trabajo y... Tienen derecho. Pero mira, es que no llegan a... dejar dinero. En mi casa eso se les llaman geckos. Y en tu casa tiran fuego los geckos. ¿No? ¿Qué paloma? Es que tiene tanto miedo que sale corriendo, no sabe. Y Julieta lo va a entrar con armadura a la casa. No, no, no. Con locho el pobre. Solo los ojitos, me hace plin, plin, plin. Era chelito este. Sorullo. Pues solo Morelito. Hasta le pegó porque se fue jugando con fuego, quemó la casa y el soto. Eran los geckos tirafuego de la casa. Ya les quedaron lo que es costilla fue. Ahí me dan miedo ir a la casa de Julio. Traje bombero también. Sí. Luego en ese mismo episodio 447 dedicado a Die Hard. creo que fue justo el siguiente. El siguiente dragón. El siguiente dragón que teníamos ahí. Salió este. yo este sé que a todos lo conocen, se llama Igneo. ¡Ah! Ese dragón que era verga. Del... volaba, va. Volaba, sí, tiraba fuego. Sí, sí, sí. Paloma, como tiraba fuego. Y tenía como camas. Va, ya. Vos me copiaste de mi examen. Del manga Fairy Tail. ¡Ah! ¡Sí, hombre! ¡Feo! ¡No, sí! ¡Coaseria! ¡Coaseria! Sí, es que este se lo saca en la manga, lo que pasa. Es japonesa, ¿verdad? Sí, vos, sí. Unos que eran bien bojudos. Ajá, sí, sí. Ajá, que, sí, ajá. Que eran un montón, que eran magos. Ajá, bueno, sí. Blanco y negro y se leía de lado, así. Se leía al revés. Ajá, de esos no, que y le hicieron anime. Sí, también. Y había una masita que estaba bien buena. No, este es el papá adoptivo del protagonista. Ahí está. Y... bien lo conocían todos. Sí. No. ¿Ya es tú? Paloma. Esos son los clips. Esos son los clips del año. De este año. Yes. A ver, sacamos alguno de este episodio. A ver, díganle algo chistoso. Corre, corre. Caballita. Llévame a la gracia. Siempre quedaba a medio camino. No terminaba. Ese chiste para los salvadoreños. Sí, sí. Léenlos. La lista del frappe. Ay. All right. 250. Pues, ¿sí? Ese tiempo llevamos. ¿Sí? 400. No, 1:42. Ah, ok. Así que bueno, con eso, Mara, llegamos al final. Creo que tengo un email, ahorita lo revisamos. No hubo noticias. A decir verdad, un cachimbo las acabo de encontrar. Hombre. Así ya para final de año, hubo noticias. Sí, fíjate, bonito. Mira, lo que estaba leyendo es que Game of Thrones fue el programa más pirateado del año pasado. Ah, eso sí. Más torrenteado. Game of Thrones y Breaking Bad, ¿eran? Sí, Breaking Bad, Walking Dead, Big Bang Theory, Dexter, How I Met Your Mother. Yeah. Esta sí no me la puedo. Suits. ¿Ah? Trajes. Suits. No. No me suena, no, no, suena. No. Homeland, esa es tu serie favorita. Vikingos y en número 10, Arrow. Nuestro amigo Puro Zambrano nos mandó este... ¡Ey, qué bueno! La portada. ¡Ey, buenísimo! Está muy, muy, muy bonita. Así que la vamos a ocupar. 50 gracias. 50 episodios. 450. Ahí pedí el 4. Ah. Sí, de veras. 50 episodios. Deberían ser 52. Pero bueno. Por el año. Ponerle un 4 así mal hecho. Espera. ¿Y será que empezamos el año con el episodio 400, vos? Ahorita reviso. Enero del 402 fue el primero. 13. Sí. Mira, Fox tiene los derechos para cinematográficos de los X-Men y Cuatro Fantásticos, así que hoy quiere, ya hay conversaciones de hacer un crossover, hacer una película donde salgan los Cuatro Fantásticos y algunos miembros de los X-Men. Pero está bien temprano. Pero Fox, así que también hicieron una entrevista con el director asociado a la potencial película Shazam, diciendo, ay, no, ya mordí el leño. La película Superman fue un éxito porque cuando falló la de Superman Returns, lo mandaron a llamar. Mira, vamos a desarrollar Shazam. Pero ahora que ya pegó la anterior y están hablando de Batman y Superman, ya le dijeron, ay, mira, ya, gracias. O sea que a él le convenía que Man of Steel fuera una mierda. Sí. Estuvo bien cerca de tener un buen trabajo. Estuvo reñido eso. Pero bueno. Otro mail que tenemos por acá de nuestro amigo Ivanhoe Calzadilla, que nos dice: hola, geekos, ha sido otro gran año con la mejor compañía que se puede tener en el iPod, su podcast. Quiero agradecerles por esos momentos de diferentes tipos este 2013, algunas veces en carretera manejando, comentando la llegada de mi hija a Irlanda, alguna vez esperando en una fila y otra vez en esas feas esperas del hospital que tuve que hacer este año. Este 2013 me hice fan, aunque no tanto como mi esposa, del famoso Doctor Who, de Torchwood, a las cuales llegué por su recomendación, y espero que este año nuevo sigan enriqueciendo la cultura geeka, ya que ya les debe mucho a ustedes. Ah, y mi hijo Ewan, de 8 años, ya pide ver el episodio de Blink del Doctor Who, uy. Pero mi esposa no lo considera adecuado. ¿Qué aconsejan? Mira, sí, Marco... Yo me quiero ver. Marco pero tiene 6 años y acompañado por vos, sí. Nunca más va a volver a ir a la iglesia. No, para nada. Sí, mi hijo ya lo vio, si no hay problema. Ha visto varios de Matt Smith y su favorito es el de Van Gogh. Van Gogh. Felicidades Van Gogh. A tu hijo Marco por ser ¿Por qué le gustó también. Ese en particular? ¿Cómo? Sí, ese medio feo. Van Gogh. Para mí no, fue muy memorable. Sí. Ahí está diciendo que sí fueron 50 en el año, puro Zambrano. Ah, bárbaro. Sí, ¿verdad? Porque estamos... Bueno. Mira, son 52 semanas al año, pero... Empezamos, no, pero empezamos en el 402. Nos saltamos una semana porque... Por te enfermaste vos. Por huevo. Otra porque... Ya. Para semana. Fueron 50. Fueron 50. Sí. Yo ahorita acabo de contarlos y sí fueron 50. Sí, sí. All right. ¿Qué más dice acá? Aprovecho también para agradecer a los señores productores ejecutivos que siguen financiándolos y que es es que por varias razones a veces los demás no podemos ser productores, pero confío este año poder hacer presencia en tan selecta lista. Mucha salud y prosperidad para ustedes y sus familias y sigan adelante con su proyecto que ya dejó de ser un podcast y se volvió una cosa buena de la vida. Abrazos. Ah, o sea, que antes no lo era. No. Los podcasts son cosas malas. Pero sí, sí. Abrazos desde su casa en Hidalgo, México. ¡Salud! Hey, gracias. La familia que hey, mejores para Solís. Así que gracias, Ivanhoe. Vamos a seguir. Sí. Y aprovechamos para decirles que les tenemos sorpresas para el 2014. ¡Yes! ¡Surprise! Todo está bien planeado ya. Sí, súper planeado. La planeación estratégica que hicimos hace 5 años la estamos siguiendo. Sí. All right. Con eso llegamos al final de este episodio. Tal como lo habíamos planeado. Pásenla súper bonito que... Vaya, ¿vos querías algo chistoso? Que el nuevo año, los ¿qué? Que ustedes los encuentren al nuevo año. Lleno de salud. ¿Quién es? Ah, sí, los voy a escuchar ustedes. Lleno de salud, con buenas energías, con buenos empleos y con un montón de felicidad. Esos son los deseos míos. No sé, Julio, no sé qué desea para ustedes. Yo creo que no es lo contrario. Sí. No, muchas cocas geekas para ustedes. Muchas películas muchas que les guste. Muchas cocas geekas. Geckos, geekos. No, esos somos nosotros aquí. Sí, sí. Que tenemos más cocas. Yo creo que a este le están pagando los de la Coca-Cola. Sí, ya dos veces los mencionó. Sí, sí, sí. Muchas Pepsis geekas, pues. Ah, también. Sí, Comprar. Hola, señoras y señores. Muchas gracias. Y también muchísimas gracias a de veras a todos los productores ejecutivos que este año nos han mantenido al aire, que han mantenido los shows. Ustedes ayudan a pagar el hosting, ayudan a pagar el streaming. Ayudan a encender a la masita. Sí. Sí, porque a mí no me pagan. Y ayudamos a poner todos los episodios. Ya pero a nadie nos pagan. No, a nadie. No. Ja, ja, ja.